¿Qué hacemos con el mate en época de nuevas pandemias y puntualmente en el caso del coronavirus? Tiró de la bola el presidente. No, a mí no me tiró nada de la bola. En un momento que lo que necesitamos es sentir todo el esfuerzo que todos hacemos. Mira, yo tengo testigos de que todo lo que yo dije es real. A todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radionauta. Déjenme invitarlos a reflexionar un poco juntos. De los que estamos enamorados de la vida y por eso la cuidamos tanto. La cuarentena es un remedio para la pandemia, el único que conocemos. La economía se deteriora, pero la economía se recupera. Lo que lamentablemente no vamos a recuperar son esos 1000 argentinos que nos dejaron. No son una estadística. Son hombres y mujeres con cara, con historia, con vidas, con cariños, con afectos que se han quedado en el camino. No saben cuánto valoro la libertad, pero la verdad quiero recordarles algo. La libertad se pierde siempre cuando uno muere. Para ser libres hay que vivir. Cuidemos la vida. Es lo que debemos hacer ahora. Que no nos confundan. Somos un gran país. Somos una gran sociedad. No bajemos los brazos ahora. Hicimos tanto esfuerzo. Otro esfuerzo vale la pena. Bienvenides, bienvenides a una nueva emisión de A Todo Resumen por Radionauta FM 106.3. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo anda su vida? Que es algo que me importa muchísimo. ¿Hay vida? La vida de ustedes, la vida de ustedes. ¿Hay vida? Yo qué sé, esto de... No se le puede llamar vida. No, bueno, está bien, pero mirá que no hay no vida, entonces... Es como esa cosa, el aferrarse a la vida está siendo como el lema y política de Estado más importante que hay. Así lo que... loco es que se piense que la libertad solo es, bueno, se habla de libertad en términos de, bueno, tenés vida, tenés libertad. Y básicamente, en esta sociedad, la libertad porque es algo... Porque los muertos no son libres. Es que ese es los el, vivos ese tampoco lo somos el, mucho. Ese es el razonamiento más cuadradito, ¿no? Como lógico que funciona. Entonces la libertad, va, viaja. Ya de por sí, en cualquier contexto es algo debatible, qué tan libres somos. Sí se puede hablar de libertad de mercado, que de esa abunda la libertad. Sobra. Pero el resto, libres, ni en este contexto ni en otros. Francisco Castaño, libre, vivo, muerto. Buenas tardes primero. Buenas tardes. Encantado de estar acá. Llegué un poco a las corridas, pero acá estamos presentes. Nadie te estaba escuchando. ¿Me estaba escuchando? No. Bueno, vamos de vuelta entonces. Francisco Castaño, vivo, libre, muerto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ahora sí, encantado de estar acá nuevamente. Un poco agitado, haber venido a las corridas a lo último, tuvimos unos problemas logísticos. No sé qué categoría usar, la verdad que por lo menos estoy contento de que terminé de ver Dark. Y que no hables, me faltan no me disgustó cuatro el final. Me faltan no spoileen porque yo la quiero ver y no vi ninguna todavía. Muy manija vengo. Pero bien, dentro de todo, contento de poder estar haciendo reposo en casa. Así que contento también. Reposo igual son enfermo, Fran, y sí. Me está preocupando. Que bueno, no, haciendo vamos, cuarentena vamos en casa. Alejar un poquito más. Bueno, haciendo cuarentena en casa. Por favor, a la operadora pásenos el alcohol. Que lo fumigamos a Fran. Pero no, sí, se te ve bien, se te ve bien. Por igual. Suerte estamos bien, luchándola un poco acá contra la pandemia, limpiándonos las manos siempre con agua, con alcohol. Pero bien, acá atentos a este nuevo programa, el 19º de A Todo Resumen. Gran contador de programas. Así, y bueno, y ya más adelante hablaremos un poco de la columna internacional, que en esta ocasión se irá para el lado de Rusia, básicamente. Vamos, me gusta, lejos. Me gusta Rusia. Me quedé pensando con algunas cositas con el audio y algo que decía Francisco Castaño sobre Dark, un comentario que me hiciste fuera del aire, no sé si está chequeado, pero lo vamos a decir igual. Por un lado, lo de vengo pensando mucho en esto de la vida, ¿no? La vida, cuánto vale la vida, cómo la gente de repente se preocupa banda por la ¿qué vida. ¿Qué vidas valen? Ahí va, spoileame el pensamiento. No, claro, pero hay como una cosa que ahora pinta una solidaridad media extraña, ¿no? Como que en verdad una solidaridad que es estar lejos del otro, ser solidario. Medio como que lavarte las manos funciona en un doble sentido, porque bueno, sí te cuidás, pero también te lavas un poquito las manos de todo lo que pasa afuera de tu realidad. Y en esta pinta como un poquito de miedo, y ahí pinta la solidaridad, porque el coronavirus me puede pegar a mí. Yo estaba pensando, bueno, estuvo poco tiempo, no podemos hacer grandes balances de la importancia que le ha dado la vida a Alberto Fernández de que es presidente, asumió en diciembre. 6 niñes murieron deshidratados en Argentina en enero de este año, con Alberto Fernández como presidente, de la comunidad Wichí, que la... se me fue el nombre de Saintud, del cargo Florencia. Que tenía Florencia Saintud, sí. Que plantea, bueno, que el problema es que son comunidades nómades. Uno, no. Es un problema histórico, la falta de agua, y muchísimos y muchísimas y muchísimas niñas menores de 5 años en Argentina mueren por diarrea, por ejemplo. Una enfermedad que se cura ¿con qué? Con agua. Con eso que te dicen que uses para lavarte las manos, que en los barrios no hay, por eso es un peligro vivir en un barrio, es lo que causa muchísimas muertes en las niñas. Nada, digo, ¿qué vidas valen? ¿Por qué de repente este virus hace que las vidas valgan y enfermedades que se curan muy sencillamente parece que no valen? Sí, tampoco valen las vidas de las personas que son fumigadas a diario en... no solo en los campos, sino también en los ejidos urbanos. Pero bueno, así todo, las fumigaciones, la megaminería se considera una actividad esencial en pandemia. Esas vidas tampoco valen tanto. La de la gente condenada a tomar agua con agrotóxicos o a vivir siendo fumigada a diario por agrotóxicos. La de las personas que deben tomar agua cianurada, agua con cianuro, porque la minería es una actividad esencial para este gobierno, y si quieren comer, y el gobierno les dice que si quieren comer, y bueno, hay que avanzar con mega minería y fracking, bueno, esas vidas no valen tanto, así como tampoco la de las personas gestantes que siguen muriendo por abortos clandestinos, porque bueno, ahora lo importante es la pandemia, no son los abortos. El aborto viene después. Sin hacer una apología a no cuidarse, sí, por lo menos cuídense problematizando que hay un montón de las cosas que pasan, que nos matan, que nos hacen mierda y que no nos preocupan tanto día a día como para, no sé, después de esta salir realmente siendo más solidarios y no lavándonos las manos. Sí, exactamente. Habría que decirle a Alberto, ya que aman tanto la vida también, que cambien un poquito las Fuerzas Armadas, así que no siguen mateando pibes y pibas en los barrios por gatillo fácil, ¿no? Para si que aman la vida. Con las Fuerzas Armadas hay una novela. Sí, ya vamos a pasar esa novela, pero bueno. Alberto, si amás la vida, ocupate de otras cosas también. Y antes de pasar a la novela Bernie Frederick, que es la novela que todos estamos viendo, además de ver Dark y de ver Bake Off, por lo cual nos sentimos un poquito defraudados por todo el fraude. Ya termina, por lo menos. Ya termina. Hay que ver, capaz se repite la final porque esa chanta no se lo merece. Pero antes de pasar a todo eso, Alberto Fernández también es uno de los viajeros del tiempo, parece, y estuvo metiéndose en los túneles de Winden, porque parece que presenció, lo dijo, la caída del patriarcado. Sí, dijo, me tocó la pandemia y el fin del patriarcado. Alberto, las mujeres, hay mujeres travestis, trans y disidencias sexuales que mueren una persona cada 27 horas por crímenes de odio. Las mujeres siguen teniendo que abortar, o las personas gestantes, perdón, siguen teniendo que abortar clandestinamente. Y está hablando del fin del patriarcado. ¿De qué fin del patriarcado está hablando este señor? Viajó 33 años al futuro, Alberto. Y volvió con Jonas y después se dio cuenta que él podía llegar a ser Menem. Entonces, porque puede pasar todo eso. O el padre. O él mismo, claro, qué quilombo que es Dark. Bueno, la novela, que es un poquito más sencilla. Estamos hablando del patriarcado, volvamos al fin del patriarcado, no a Dark. Que no terminó, Alberto. Lamentablemente no. Todavía no están haciendo, por lo menos desde el Estado no se está haciendo mucho. Hay alguna ley nueva para charlar. Tu vaso para Alberto, siguen habiendo travesticidios, siguen habiendo crímenes de odio, siguen abortando, se sigue abortando en la clandestinidad. No, eso no es el fin del patriarcado, Alberto. La otra novela, la Bernit Friedrich, tuvo un nuevo capítulo en el Puente de la Noria. La llegada del ministro que está en todas. Basta, estoy cansado de ver a Sergio Berni. ¿Qué pasó? En todos los canales de televisión, siendo panelista, habla como médico, habla como milico, basta. Yo me enteré de la Fer acá porque estaba escuchando Radio Congo en la mañana y empezaron a hablar de Bernie, que era médico militar, que la historia, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Pero qué pasó al final? Retén, ¿no? Con esta nueva fase, más retenes, bla, bla, bla. Hay un retén en Puente La Noria y parece que había hecho una cola muy larga. Cae directamente Bernie. Muy enojado. No sé si cayó, capaz que cayó fusil en mano, viste que anda ahora con el fierro. Haciendo trabajo de campo. No cayó en moto porque capaz que no daba, no sé, en una Harley podría haber porque caído. Porque no podía manejar la metralleta. Y cuestión que, nada, se pudrió todo, puso los puntos, cagó a pedo a los que estaban a... Lo bueno es que dijo cuando le preguntaron por qué hizo eso, ¿y qué pretendían? ¿Que le lleve medialunas al Ministerio de Seguridad para debatir cómo arreglábamos un retén? La cuestión que esto reabre una novela que nunca termina de apagarse. Tiene fogonazos de vez en cuando esta relación. Sería Sabina... Sería bueno que la operadora nos ponga de cortina esa... Hay una lágrima en el teléfono. La idea es repuntar el viernes, no tirarlo, claro, para abajo. Pero esa es la canción... Pero no, para mí es más... Es novela. Tipo, pero no, más tipo Pasión de Gavilanes me lo veo. O a ver, Marimar. Bien. Más así, más no. Bernie, hablando, después va a hablar Francisco Cattaneo de Rusia. Bernie es como nuestro Putin, ponerle esa cosa de que maneja armas. Falta andar en cuero y tener físico más. Sí, lo único que a Putin le gusta presentarse a elecciones bastante seguido. A Bernie por ahora no. En algún lado, en alguna radio, escuché que Bernie quería ser el próximo Bolsonaro y no entendí muy bien a qué se quería referir. Sí, al próximo presidente de Brasil, pero no creo que la ciudadanía le dé, o... a ser un líder de ultraderecha. Eso no, no termina de eso entender, sí, ¿no? Le da. A eso sí, ahí está más cerca. Sí. Bueno, recibió crítica de todos lados, Berni. Sí, sobre todo desde el Ministerio de Nación, que salieron a decir que esto era un show mediático y que bueno, que era insólito e irresponsable hacer este tipo de presencia y hacer este tipo de, porque básicamente llegó al puente y criticando y cagando a pedos a todo el mundo por ahí. Entonces, bueno, desde el gobierno generó un cierto malestar que reaviva los malestares que ya se venían dando desde hace mucho, porque los tira y afloje con Sabina Frederick, que está al mando o a la cabeza de la cartera de Seguridad de Nación, bueno, ya viene teniendo una relación bastante tensa. Sí, viene con lo de ciberpatrullaje, con el uso de armas, con bastantes cosas. Se... Gracias, Tamara Camparo, es la mejor operadora del mundo mundial. Quien se suma a esta novela, una aparición, apariciones estelares de Berbisky haciendo bosta a Frederick. Claro, ¿no? O sea, raro, pero interesante pensarlo. El planteo, y dice: estoy preocupado por el regreso de Bullrich a seguridad. Chan. Dijo, por la reaparición de los operativos humillantes, con la detención de personas fotografiadas y filmadas en el momento de la detención, con policías disfrazados como si estuvieran delante de peligrosos narcotraficantes. Me preocupa mucho. Nunca pensé que Patricia Bullrich podía volver al Ministerio de Seguridad, cuando en otros lugares como el Ministerio de Defensa claramente hubo un cambio político notable. Yo nunca... Igual no hay que mezclar, defensa y seguridad son dos cosas distintas. Sí, sí, sí. Pero no lo estaba mezclando, yo lo mezcló Berbisky. Ah, por eso les aclaramos. Berbisky igual dice, claro, que está correcta la separación. Claro. Pero dice, bueno, que lo toma como que Bullrich volvió. Igual a mí, yo lo que le pregunto a Berbisky es cuándo se fueron esas prácticas de detenciones humillantes de la policía super armada contra delincuentes, que suelen ser lo que ellos llaman delincuentes, pibes de barrio. ¿Cuándo fue que la policía no actuó de esa manera? Me extraña eso, porque yo pienso en antes, y sí, también, no es que hubo un drástico cambio en la policía como para pensar que iba a pasar algo distinto. Quizás lo que Berbisky se podía llegar a referir es que había, o desde algunos sectores se pensaba que la llegada de Sabina Frederick a esta cartera iba a traer algunos cambios, dado que ella no viene, no es una persona que venga desde el mundo político, sino que es un outsider, ella viene a una académica que se dedica a investigar cosas en relación a la seguridad. Y que bueno, quizás parecía ser que tenía otro perfil, pero bueno, ya con las definiciones que viene dando en torno a ese patrullaje o en términos de la policía del cuidado, viene dando un poco cuenta de que no era lo que pensábamos Sabina Frederick. Ni Sabina es lo que pensamos y Berni es demasiado lo que ya sabemos que es. Berni tiene un prontuario atroz. Me causa risa, igual es médico, cirujano, abogado, karateca, alpinista, buzo táctico y paracaidista. No perdía tiempo, eso sí. No perdía tiempo. Bastante de derecha el señor Sergio Berni. Y para nombrar alguna de las cosas desde su prontuario, arremetió. Violentamente, verbalmente, contra María del Carmen Verdú, compañera de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional. Incluso se dedicó a inteligencia, Berni. Sí, también. Porque en el año 1994 se ofreció como voluntario, muy entrecomillado, para supervisar la salud de los mineros de Río Turbio durante una huelga que se estaba llevando adelante. A poco de darse la concesión de la mina, el empresario Sergio Tasselli. Berni se internó junto al socavón, junto a los obreros, y durante 15 días estuvo pasando información al gobierno provincial sobre los debates que se daban en las asambleas. Divino. No, un amigazo, Sergio. Está en todas. Siempre del lado del pueblo. Así que bueno, algunos sorprenden en seguridad, otros son más de lo mismo. Otros no disimulan, son lo que son y no se muestran de otra forma de que lo que son, básicamente. hallaron una casa porteña que habría funcionado como centro clandestino de detención. Esta casa está ubicada en el barrio porteño de Floresta y fue encontrada gracias a partir de datos de documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos. Raro. Thank you, America. Raro que hayan tenido que recurrir a estos papeles esta gente para encontrarla, pero bueno. Justamente el juez federal Daniel Rafecas dispuso la prohibición de innovar en la vivienda, que actualmente es una casa de familia, pobre familia vivir ahí. Sentían cosas, una energía media pesada. La vivienda está ubicada en la misma manzana en la que funcionó el centro clandestino de detención Automotores Orleti, y en el lugar hay un pequeño sótano en el cual habrían sido alojados secuestrados. El inmueble había sido alquilado por la CID hasta 1977, cuando momento en el que se vendió, y los compradores de la casa fueron ubicados y declararon en el juzgado que cuando ingresaron a la propiedad encontraron en el sótano unos zapatos de mujer sucios y de color rosa viejo, y también zapatos de hombre. Y acá era por esto. Alberto dijo, estoy viendo el fin del patriarcado porque hicieron un plan nacional. Después de 107 días, 106 días de cuarentena, de que existan números de asesinatos a mujeres y disidencias sexuales, uno cada 27 horas, incluso para transfemicidios, por ejemplo, ni siquiera hay números exactos o reales. Pero bueno, el gobierno parece que se dio cuenta que era un tema que había que con lo del barbijo rojo no alcanzaba, no estaba siendo efectivo, y hoy se presentó un plan de acción 2020-2022 que cuenta con un presupuesto de 18 millones de pesos y que 18 mil millones de pesos, tenés razón. No hay problema. Y que atañe o prioriza, según el gobierno, tres cuestiones fundamentales: las violencias extremas, femicidios, travesticidios y transfemicidios, la autonomía económica de las personas en situación de violencia y la dimensión cultural y estructural de la problemática. Suena un montón, 18 mil millones de pesos. Estaba intentando, mientras hablabas, hacer la cuenta. ¿No es tanta plata para pensar un plan de 2 años? No, nada. O sea, si lo pasas a dólares... No, si lo pasas a dólares. Pero digo, en son términos chirola. De cuánta, en esto que veníamos, se denunció ya en distintas, se viene denunciando de distintos movimientos feministas, que este gobierno sigue con el mismo presupuesto con el que trabajaba el gobierno anterior, de 11 pesos por mujer para combatir la violencia de género. Habría que hacer un poquito la cuenta, sí. Esto de 2 años, 18 mil millones. No es tanto. A mí me sonaba el 18 mil millones. Es lo que debe Vicentín al Estado. Es lo que debe Vicentín al Estado. Es la misma cifra. Pero no, Vicentín no lo va a devolver. Bueno, pero eso es lo que le debe. Está bien, podría ser una buena ahí para... Ahí tendrían un ahí tenés el presupuesto de un año o de 2 años. Solamente lo que debe Vicentín. Como para quienes defienden a Vicentín también. ¿Viste? Como para... No, eso me parecía como mucho cuando lo leí, 18 mil millones. Después es real que llegando tarde y con un presupuesto. Y para la cantidad de personas muertas en relación a travesticidios, transfemicidios y femicidios, es muy poco el plan. Prevé algunos puntos algunos de los puntos que se plantearon hoy en la presentación, en la que estuvo, además de Alberto Fernández, la ministra de Mujeres, Diversidad, Género y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, plantearon algunos puntos que era como, por ejemplo, que prevé la creación de centros de abordaje integral de las violencias por razones de género en las provincias, un programa de apoyo económico urgente de asistencia integral inmediata para familiares de casos de femicidios, transfemicidios y travesticidios. Propone un conjunto de acciones de prevención fundadas en un sistema de alertas tempranas que apunta a actuar a tiempo en las situaciones de violencia. Sí, no solamente las oficinas judiciales serán las encargadas de recibir las denuncias, sino también otras agencias del Estado, que no las especifica, pero bueno, es importante saber que se amplifica esta cuestión. Estaría bueno si lo que dice modernizar la línea 144 implica, no sé, por ejemplo, atender. Que pasen a planta a claro, las trabajadoras. Que dejen de precarizar a las trabajadoras que pretenden modernizar, estaría bueno, sobre todo porque el Estado trata de, o habla del fin del patriarcado, bueno, no precaricen a las compañeras que laburan en un lugar que también es bastante difícil en términos anímicos, en términos, o sea, es fuerte recibir una llamada de una persona que está siendo violentada y sin embargo ahí están los compañeros poniéndole el pecho y bueno, sin embargo se tienen que bancar la precarización a las que les somete el Estado. Pero bueno, habla de modernizar la ley 144, de promover que no solo se reciban denuncias en oficinas judiciales, sino también en otras agencias del Estado. Medio raro en qué otras agencias del Estado podrían... En las farmacias del Estado. Puede ser. A su vez pone en el centro las prioridades de la producción de información de calidad para la toma de decisiones basadas en la evidencia. Claro, también, no sé. La producción de información de calidad, no les dijeron que son los propios farmacéuticos los que denuncian a las mujeres que quieren, a las mujeres y personas gestantes que quieren abortar cuando van a comprar misoprostol, y los pusieron adelante de una campaña de contra la violencia de género. Bueno, eso no es calidad de información, gente del ministerio. Vamos a ver, ya nos enojamos con todo lo que nos teníamos que enojar, con todas las cosas que faltan. Hay muchas y faltan cosas muchas enojar, cosas más para seguir enojándonos todavía durante todo este viernes, para sacarnos toda esta cosa y poder arrancar un fin de semana igual al anterior, igual al anterior, igual al anterior, igual al anterior. 110 y pico de días. Vamos a escuchar a The Black Keys haciendo Gotta Get Away. Los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas por Radio Nauta. Continuamos en A Todo Resumen cuando pasan 32 minutos de las 6 de la tarde. Hoy dijimos el día, hoy es viernes. Viernes 3. Tengo al revés acá los días en la computadora, que ha sido 7. Hoy es viernes. No dijimos tampoco que del otro lado de la pecera están Saba Schulman en la producción en piso y Tamara Camparo en la operación técnica. Y del otro lado del éter en sus casas, pero acompañando en la virtualidad, Victoria Bissell, Camila Boes, Ayelen Antillanca y Juliana Díaz Lozano. Y Nebuena Alegretti. Y Nebuena Alegretti también. Vamos a hacer una entrevista. Estuvimos hablando la última vez que salimos al aire, que no fue el viernes pasado, porque hicimos un programa especial por los 18 años de la masacre, sino el anterior, que hablamos de la Asamblea de Ollas Populares que había estado reclamando frente a la Municipalidad de La Plata. Leímos brevemente el comunicado. Nos quedamos con ganas de saber un poco más qué es esta Asamblea de Ollas Populares y si realmente el municipio está o no está respondiendo. Y para eso estamos en comunicación con Ricardo, el polaco de Udaeta. Ricardo, me suena raro decirte Ricardo. Polaco, ¿nos escuchás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a vos y a todos los compañeros y compañeras que están del otro lado. Primero, para empezar, ¿quiénes son y, digamos, cómo nace esta Asamblea de Ollas Populares? Bien, yo actualmente milito en la organización barrial Bombas Pequeñitas del barrio Culto, que quedan 608, 115 y 116, y nosotros cerramos actividades producto de la cuarentena porque trabajamos con niñeces y juventudes y empezaron a aparecer mucha gente que quería colaborar y mucha gente que tenía necesidad de comer. Y ante ello vimos que circulaba mucha información con respecto a ollas populares y demás. Y resolvimos hacer un relevamiento de esas ollas populares de la ciudad de La Plata, de Berisso y Ensenada. Y empezamos a consultar a todas las organizaciones sociales, a personas autónomas, en fin. Tener conocimiento de cuántas ollas existían en la ciudad, qué días y horarios estaban entregando la comida. Y ese listado hacerlo de carácter público para que la gente que necesite comer pueda acceder y para que la gente que quiera colaborar o donar sepa qué lugar más cerca tiene. Luego que nosotros hicimos este relevamiento, lo hicimos público, o sea, relevamos más de 146 ollas populares, de la cual después estuvimos haciendo público 103, y después ahora incrementamos a 122 ollas, porque algunas nos pidieron que saquemos la información, porque se le desbordaban las ollas de la cantidad de gente que iba o la comprometía en alguna situación. En definitiva, muchas de esas ollas, de las cuales chequeamos, relevamos y corroboramos de que estén funcionando, con los días que funcionan, con los horarios y la dirección pertinente, empezaron a comunicarse con nosotros diciendo que estaban desabastecidos, que tenían problemas y demás, y la característica particular es que la mayoría de los que se comunicaban eran ollas que habían surgido de manera espontánea. Dos o tres vecinos o vecinas, mayoritariamente mujeres, que empezaron a parar las ollas en sus casas, que se veían sin abastecimiento, no podían continuarlas. Y luego de ello hicimos un llamamiento a todas las ollas populares para poder organizarnos y pensar una salida colectiva y buscar la manera de abastecer esas ollas populares. Porque si bien estaba en incremento la sensibilidad social y la solidaridad de los vecinos, vecinas y pequeños comercios, en los primeros días de cuarentena después fue mermando, fue disminuyendo y ya no alcanzaba con la voluntad vecinal o de la comunidad en las donaciones que se recibían. Entonces necesitábamos pensar cómo el Estado podía, de alguna manera, tener la corresponsabilidad de abastecer a los quienes están en la primera línea contra el hambre, que en definitiva son las ollas populares que se vienen sosteniendo. Y convocamos en ese llamamiento una asamblea de ollas, una convocatoria pública, hicimos un llamado a todos y todas los que están parando esas ollas, y nos reunimos en la Plaza Moreno con las prudencias y los miedos que surgían por entonces, de andar circulando en la calle, producto del COVID-19 y demás, y un número de 27 ollas populares decidimos constituirnos en una asamblea, que se llama así, Asamblea de Ollas Populares de La Plata, Berisso y Ensenada, con la voluntad de reclamarle al Estado, en principio el más cercano, que es el municipal, el abastecimiento de alimentos. Y como las tres prioridades que encontrábamos, o las dificultades, tenían que ver con carnes, verduras, es decir, las cuestiones frescas y los productos de higiene, quedan con lo de más difícil acceso porque los vecinos generalmente, o vecinas o comercio, donan productos secos. es muy difícil conseguir carnes y demás. Entonces fuimos con ese petitorio, redactamos una carta, le presentamos al municipio. El municipio nos prometió una reunión que nunca apareció, que nunca llegó, y convocamos nuevamente después una manifestación, solamente una o dos personas por olla para mantener esta prudencia, este cuidado en el marco de la pandemia. Luego de esa manifestación tampoco el municipio nos recibió. En definitiva, es esta asamblea que constituyen las ollas populares, que son 27 ollas, hacen 4.789 viandas por semana, es decir, 4.800 viandas. Eso es lo que estamos cocinando actualmente quienes integramos esta asamblea. Y el desabastecimiento cada vez es peor, va en incremento, y el municipio no está contestando y no está respondiendo ante esa demanda que estamos teniendo. Mientras, estamos viendo la manera de organizarnos. No solo para conseguir la comida, sino que la mayoría de las 27, creo que 12 o 14 ollas cocinan a leña. No tienen mechero, no tienen gas, digamos, distintas dificultades. Después nos prestamos las ollas, nos pasamos recetas, las cantidades, todo lo que implica cocinar. Buscamos modos de autoayudarnos, pero también entendemos que esta herramienta de la asamblea es una herramienta para salir a luchar, para salir a la calle, con las dificultades y los miedos que hay entre todos los compañeros y compañeras de poder salir para conseguir esa comida que no está llegando. Polaco, ya queda clarísimo que la demanda de alimentos no están dando respuestas el municipio. Sí, lo que se vio, se empieza a ver ahora, son muchos carteles de, por ejemplo, en Villa Elvira nos cuidamos entre todos, en San Carlos nos cuidamos entre todos. Más allá, digo, ustedes que están como asamblea, son 27 ollas, más allá de la cartelería del municipio muy bonita, ¿está habiendo alguna intervención territorial del municipio? ¿Está, sacando de lado el alimento y todo lo que tenga que ver con el alimento, que no están dando respuesta, ¿está habiendo alguna otra política o es pura publicidad? Generalmente, por lo que manifiestan muchos compañeros, al menos en nuestro barrio, nosotros no vemos presencia municipal, más que la de carácter policial, de control, de circulación de gente, en menos medida lo que tenga que ver con la prevención en materia de salud, o testeos, o cosas que estén vinculadas a la salud. Se puede llegar a decir que hay cierta presencia, pero claramente nosotros notamos más situaciones de hambre que casos de COVID en la ciudad de La Plata. Y esa es una demanda que necesitamos resolver, digamos. Y ese es el eje que queremos trabajar, ese es el eje que queremos atender, y sentimos que nos están dejando solos y solas, digamos, en esta primera línea contra el hambre. Y ya no sabemos cómo apelar a la sensibilidad vecinal, ya estamos cansados, pero es agobiante todo el tiempo tener que manguearlo a las mismas personas que siempre colaboran. Y entendiendo que el Estado tiene una responsabilidad pública y tiene fondos que le fue girado por la Nación, por la provincia y demás, para abastecer de alimentos estas ollas, y no lo está haciendo. Y también es una dificultad poder salir a la calle, que nos está pasando, por el miedo que circula, por el fantasma del COVID, que es una realidad que existe, que uno no la niega, que hay que cuidarse, que es importante, pero es como una especie de gueto donde nos ponen, donde nos encierran, y no nos inhabilita salir a reclamar la comida. Porque nos controlan, por un lado, en materia de circulación, pero tampoco se acerca al Estado más que con presencia policial a los barrios donde estamos desarrollando las ollas, o quizás con algún panfleto de quédate en tu casa, de no te muevas y demás, cuando la realidad de quienes cocinan es otra. Y la realidad de quienes asisten a esas ollas populares también es completamente diferente, porque las changas de las personas a las que van a alimentarse ya no las pueden realizar. Los ingresos económicos que tenían ya no los tienen, y la inyección económica que impulsó el Estado Nacional a través del ingreso familiar de emergencia es tardía e insuficiente. Entonces estamos como en una trampa importante ahí. Y estamos preocupados también porque no sabemos cuánto se puede mantener la olla así. Ricardo, una pregunta. ¿Y han tenido algún tipo de diálogo o respuesta por parte del gobierno de la provincia? No, hace aproximadamente 4 días se comunicó un funcionario del Ministerio de la Comunidad queriendo saber de qué se trataba, de quiénes éramos, a quiénes asistíamos y demás. Y nosotros le manifestamos la necesidad de poder reunirnos para poder reunirnos para contarles quiénes somos, qué estamos haciendo, a quiénes asistimos y cuál es la manera de resolver esto. todavía estamos esperando que esa contestación de reunión, que no tampoco ha llegado. Polaco, una última cuestión que queríamos charlar. Se hizo público también, por un lado, la no respuesta, pero también ciertas intimidaciones a estas convocatorias, ciertos mensajes de que eran irresponsables, que nada, como desde algunos funcionarios, creo que era un concejal, o tenía algo que ver con el gobierno municipal, amenazando a esta asamblea de ollas, a estas movilizaciones que ustedes estaban organizando. ¿Eso cómo siguió? ¿Quedó en algo? ¿Está más tranquilo todo? Lo que me sucedió fue hacia mi persona, que yo entiendo no es hacia mí, sino porque soy parte de un colectivo que estaba convocando a movilizar cuando todo el mundo, toda la propaganda mediática y estatal estaba convocando a quedarnos en nuestras casas. Ante ello, un personaje que decía trabajar en el Consejo Liberante y ser asesor de una de las concejalas del Frente de Todos, no paró de llamarme por teléfono toda la noche, mandarme audios, insultándome, amenazándome, diciendo que me conocía, dónde vivía, de mi hijo, bueno, y todas las barbaridades que uno siempre recibe cuando hay una amenaza, ¿no? Cuando es amenazado, siempre como tratando de intimidar, y de alguna manera desmovilizar la intención de salir a la calle. Yo lo hice público porque la verdad me sentí bastante agredido, y luego de ello entiendo que este muchacho primero pidió disculpas, y segundo yo me comuniqué con la concejal que decía este hombre ser asesor, y bueno, ya dice que lo conoce, que comparte actividades militantes, pero que no es orgánicamente asesor de ella en la materia que dice ser asesor. Otra que se lavó las manos como recomendación sanitaria también. Claro, no, yo entiendo que dice que no tiene nada que ver, pero que bueno, yo sigo viendo que están juntos, digamos, que comparten cosas, digamos, militantes y demás, pero dice que no es parte de la planta, digamos, de sus asesores. Es decir, dice que no tenía nada que ver. Lamberti es el apellido de la concejala con la cual yo me comuniqué, consultándole si la persona esta era asesor de ella, y ella me manifiesta que no, pero que le va a decir, le va a transmitir que se fue al carajo o algo parecido. Está bien. Si alguien quiere contactarse con la asamblea, ¿tienen alguna página de Facebook, Instagram, algo por el estilo para comunicarse? Bien, en principio está mi teléfono, y si no está la página de la organización Barrio Más Pequeñita, y si no hay otras tantas espacios de olla. Nosotros nos conformamos un espacio muy verde que surgió hace muy poco. Hay una diversidad importante, digamos, muy importante dentro de ese espacio, y todavía no hemos podido buscar como herramientas que centralicen y contengan a todos. Por lo pronto, para contactarse, está mi teléfono, que ustedes lo tienen a disposición. Está el Facebook de la organización Barrio Más Pequeñita. Muchísimas gracias, Ricardo. Te agradecemos muchísimo la comunicación y el tiempo. Y bueno, desde Radionauta también quedamos atentas a lo que suceda con la Asamblea de Ollas Populares. Bueno, les agradezco a ustedes por poder amplificar las voces, que a veces es muy difícil contar lo que está pasando. Y es muy difícil detenerse a decirlo cuando uno está en la tarea diaria, territorial, se olvida de contar lo que hace. Sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Con nosotros puedes hacerlo al WhatsApp al 221-670-5190, a la página de Facebook Radionauta, Twitter Radionauta FM e Instagram Radionauta FM. Ya que hablábamos, bueno, recién hablábamos con Ricardo de Udaeta, el polaco de la Asamblea de Ollas Populares, y vamos a usar también este espacio informativo, radial, para comentar una colecta que se está haciendo, un llamado a la solidaridad y al aportar de parte de la Biblioteca Popular El Hormiguero de Arana, en el barrio La Aceitera de Arana. Hace 10 años se está construyendo, se se viene construyendo este espacio, biblioteca, primero en un lugar, hace 6 años, más o menos, 6-7 años, construyendo la biblioteca en barro. Y bueno, están en distintos lugares del barrio La Aceitera, están funcionando comedores, merenderos. La biblioteca es uno de esos lugares, así que están recibiendo donaciones. Por un lado, galletitas, azúcar, aceite, todo lo que sirva para un bolsón merendero. Pero también lapiceras, lápices de colores, cuestiones escolares y para niñeces, ya que es una biblioteca que viene laburando con las niñes del barrio en distintos talleres. También les compas de Aucaché están recibiendo donaciones para poder ayudar a la Asociación de Senegaleses de La Plata, así que también pueden hacerlo, pueden buscarlo a través de las redes, cómo hacer las donaciones correspondientes, de las redes de Aucaché, AWKAH. Claro. Sí. Perdón. Dijiste la parte más difícil y te quedaste. Me agarró una laguna. Después de la WK no supe cómo seguir. Vamos a escuchar a Mía haciendo Paper Plans. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Danza es trabajo. Movimiento Federal de Danza. ¿Por qué participás del Movimiento Federal de Danza? Creo fuertemente en las bases sobre las que se funda este movimiento, claramente federal y visibilizado a través de un trabajo mancomunado y horizontal, digamos a través de las 8 regiones que integran el país y las provincias que componen estas regiones. Es una realidad y realmente estamos trabajando federalmente con una participación muy, muy activa de cada una de las provincias de nuestro país. Así que una emoción enorme. Participo del movimiento porque siento la necesidad de que nos reconozcan como trabajadores de la danza y para eso necesitamos una ley que nos respalde. Participa del registro de los trabajadores de la danza. Podés hacerlo en www.movimientofederaldedanza.com.ar. El Gobierno Nacional, en complicidad con algunos gobiernos provinciales y locales, está llevando adelante un bloqueo total de algunos barrios populares con la excusa del avance del coronavirus. Eso que llaman asistencia es, en los hechos, militarización. Decimos no a la conversión de los barrios populares en guetos. Informate a través de medios populares, comunitarios y autogestivos. Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. A todo resumen. Metadata antes del fin de semana. Suenan tambores para darle la bienvenida a Francisco Castaño y su columna de políticas. En realidad, darle la bienvenida a la columna de Francisco Castaño ya estaba de comienzo del programa, aunque no aporte mucho. ¡Ah, bueno! Esto fue palo doble porque me hizo a mí, me hizo quedar como un idiota y a vos como inútil. Claro. Gracias, con ustedes, Dayana Melón. Deberíamos spoilearle el final de Dark. Solamente a ella. Bueno, no. Política internacional, ¿qué está pasando? Por suerte hay demasiado, tanto que no sé si me va a entrar en la columna. Tenemos Rusia, tenemos Mercosur, tenemos Venezuela y tenemos Irán-Estados Unidos. Arrancamos por Rusia, está bien, porque creo yo que es lo más relevante a nivel de política internacional, que finalmente la ciudadanía rusa votó en forma afirmativa una serie de cuestiones de una normativa que digamos fue impulsada por parte de Putin, por parte de los distintos poderes, el poder judicial, el poder legislativo, para reformar la constitución y modificar una serie de cuestiones que van desde la candidatura del presidente, en este caso de Putin, a cuestiones como el matrimonio, por ejemplo. Es una cuestión que venía desde el marzo, desde el principio de año, y que después el legislativo lo votó el 10 de marzo. Y esto iba a ser votado, una especie de referéndum por el pueblo, para el 22 de abril. Pero bueno, finalmente, coronavirus en el medio. Pasaron cosas. Claro, y se realizó finalmente en el día miércoles, el 1 de julio, el miércoles pasado. Y finalmente con un 65% de participación, más o menos. El 78% de votos positivos votó a favor justamente de esta modificación. Que básicamente las enmiendas permiten revisar y modificar la Constitución rusa, que es una de las revisiones más importantes de la ley fundamental de la Carta Magna que tiene Rusia desde su emergencia tras la caída de la Unión Soviética en 1991. Y entonces estuve tratando de esquematizar un poco cuáles son las principales modificaciones, porque esta votación era o se votaba todo o por sí o por no. Y la población, como mencioné, votó todo por sí. Que básicamente fue como para tratar de darle un poco más de esta votación. Fue como para tratar de darle un poco más de legitimidad democrática, si se quiere, porque hay analistas rusos que dicen que ya, al haber causado de la aprobación del legislativo y la aprobación del tribunal judicial, prácticamente que ya se daba por descontado que era legal. Sin embargo, bueno, Putin y también Valentina Tereshkova, que fue la primera mujer en ir al espacio, en este caso que es diputada actualmente en Rusia, y en este caso hay distintas cuestiones, distintos elementos que están a favor de esta enmienda de la Carta Magna. Una de ellas es que se mencione la fe en Dios, es decir, básicamente afirmar un poco más la cuestión conservadora, que ya era bastante conservadora, por lo menos desde los dichos de Putin. Y bueno, en este marco, la fe en Dios, que se mencione expresamente. ¿Qué es Putin? Y, nah. O sea, Rusia, la religión predominante es el cristianismo ortodoxo. Claro. Y entre estas cuestiones, hablando de la fe en Dios, otra de las modificaciones es que se especifique que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Es decir, solamente se concibe el matrimonio heterosexual. Básicamente, sí, además de querer alejarse de los valores liberales occidentales, de tratar de, claramente, hacia el conservadurismo. Y en este caso, además, es una cuestión que Putin ya lo ha dado a entender en demasiadas ocasiones. Y en Rusia, además, en el 2013 se había aprobado una llamada ley contra la propaganda gay, que prohíbe y castiga a la difusión a menores de 18 años de cualquier material que visibilice las relaciones no tradicionales, dice entre comillas, que sería básicamente un ataque a toda la comunidad LGTBI. Y entre estas otras cuestiones, además de profundizar el nacionalismo, la educación patriota, si se quiere, lo más importante, que es lo que terminó siendo, creo yo, central, es que se concede al presidente ruso la opción de perpetuarse en el poder por otros dos mandatos. A ver, Putin está desde 1998 allí en Rusia como presidente, estuvo por varios mandatos hasta el 2013, después del 2008 al 2012 estuvo Medvedev como presidente y Putin era primer ministro, y desde el 2012 hasta la actualidad, hasta 2018, que fueron las últimas elecciones, y desde el 2018 son 6 años hasta el 2024. Según la constitución rusa, son los dos mandatos del 2012 al 2024, claro. Que son 6 y 6 son 12 años, y en este marco le posibilita la reelección por otros dos mandatos más, es decir, sería hasta 2036. Tranqui. Putin tendría, tendría 83 años, además de que ya es el presidente que mayor tiempo ha estado en la historia de Rusia, básicamente porque hace menos de 30 años que está Rusia. Muchos los han tildado que, bueno, directamente pongámosle el título de zar a Putin, tratando de hacer... Aparte hay cuestionamientos que, claro, en torno a la fiabilidad de los resultados de los comicios, ¿no? De estos comicios, digo. Sí, hubo muchos fraudes, o denuncia, digamos, de fraudes. Incluso en relación al resto de las elecciones ha habido fraudes también. Sí, o sea, se dio a conocer un video en una escuela de un colegio electoral, justamente, que hubo una imagen de videovigilancia que una mujer rellena una urna con un fajo de papeletas que llevaba debajo de la camisa, y bueno, esto se repitió en otras. Entonces afloraron claramente las críticas, pero claramente desde el gobierno Putin dijo que fueron elecciones, fueron una especie de referéndum, fue una encuesta totalmente transparente, que tuvo la particularidad de que se desarrolló en el plazo de una semana con esta cuestión de la pandemia, y primó sobre todo lo que es la ratificación por correo. Y entonces es una cuestión que, bueno, que básicamente le otorga nuevas potestades también a Putin. En este caso había mencionado la cuestión presidencial, pero también le otorga nuevos poderes y la posibilidad de intervenir en mecanismos en el funcionamiento propio de las instituciones del Estado. En realidad serían alrededor de 200 enmiendas, que bueno, que todo haría, tendríamos que pensar a ver a partir de cuándo se aplicarán. No hay un plazo específico, por lo menos lo que yo he leído, no dicen, bueno, a partir de ahora van a ser aplicadas. Yo calculo que tras esta votación de las personas de la comunidad allí rusa, tendrá que pasar, yo calculo que tendrá que pasar nuevamente al legislativo, a la Duma, que sería el parlamento ruso, para su deliberación y para su aprobación. Así que es una cuestión que, bueno, que refuerza la vista conservadora, la vista nacionalista, la vista no sé si decirla ultraderechista, pero sí conservadora en algunos términos específicos, como mencionaba, la cuestión religiosa, la cuestión matrimonial, la cuestión diversas cuestiones, ¿no? Entonces es toda una carrera para que quede bien en claro que no es el que no hay comunismo en Rusia, ¿no? Hay como toda una preocupación muy grande, claro, para demostrar que no hay comunismo, dejen de... Es que de hecho le dijeron a Putin, bueno, directamente, esto nos está haciendo, él mismo lo dijo en realidad, vamos a parecernos a la Unión Soviética, de tanto tiempo una persona al frente del gobierno, pero después dijo, no, en la Unión Soviética no había elecciones, dijo. Entonces, como dando a entender que hay elecciones, que wow, ha sido bastante cuestionada también desde los observadores internacionales, sobre todo desde Estados Unidos y desde la Unión Europea, sobre todo teniendo en cuenta lo que fue la anexión a Crimea en el 2014, que Rusia fue excluida de la participación del G8, que ahora es el G7, y básicamente recaen sobre ellas una serie de sanciones económicas que en el marco del COVID-19 ha hecho estragos muy importantes en la sociedad. Entonces, muchos dicen que este gancho para tratar de perpetuarse en el poder también viene de la mano con la posibilidad de que las pensiones puedan subir conforme a la inflación y que el salario mínimo se establezca por encima de la línea de la pobreza. Entonces, es una cuestión que podríamos calificar lo que es muy contextual en el sentido en el cual fue lanzado y fue aprobado, porque en este sentido, para no decirlo con el término de populismo, de que a nivel socioeconómico se le otorgan una serie de beneficios a la población, sí, es una cuestión que desde la parte política le favorece la posibilidad de extenderse a Putin y ver hasta cuándo, ya sería más de 20 años en su momento cuando llegue, si es que es reelegido. Y bueno, la alternancia al poder es difícil porque tampoco hay una oposición consolidada en Rusia. Fran, una pregunta. Hablabas de que Rusia fue expulsada del G8, actual G7. Sí. ¿Qué onda con los BRICS? Que Rusia tuvo una participación bastante activa en los BRICS, pero que en el último tiempo se viene hablando un poco y nada de los BRICS. Sí, pasa que, como mencionaba, Rusia está atravesando por una coyuntura económica muy complicada a partir de las sanciones, sobre todo económicas, de las grandes potencias occidentales. Es una economía que está básicamente centrada en la explotación y exportación de hidrocarburos y sus derivados. Brasil, claramente lo hemos charlado largo y tendido, que desde, sobre todo, a partir de la presidencia de Michel Temer, pero es una cuestión que ya venía arrastrando de la segunda presidencia de Dilma Rousseff, también estaba atravesando por un contexto político-económico delicado. Y entonces son dos de los principales socios de los BRICS. BRICS, que significa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que básicamente son las potencias regionales, las potencias emergentes en el mundo, que comenzaron a juntarse sus presidentes, sus primeros ministros a partir del 2001. Y que Brasil apostó muy fuerte a los BRICS, sí, durante la era lulista. La diplomacia brasileña, tanto a partir de la impronta de Itamaraty como desde la impronta del propio Lula, ha tratado de apostar, partiendo de configurarse como la potencia regional de América del Sur, a partir de ahí apalancarse y a partir de lo que sería el pedido de tener el asiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a partir de una diplomacia de soft power, si se quiere, de una diplomacia del poder blando, con cuestiones que están por fuera de la fuerza militar, si se quiere, en este caso, como mencionaba, en las Naciones Unidas y en los BRICS, entre otras cuestiones, el G4, ¿no? Lo que es el grupo para para tratar de pertenecer justamente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Son cuestiones que, bueno, que la diplomacia brasileña ha abordado fuertemente desde el gobierno de Cardoso, pero sobre todo desde el gobierno de Lula a partir del 2003, y bueno, que en los últimos años se ha visto retraídas fuertemente, ¿no? Pero no te queremos retener más en Rusia porque tenés más información internacional de otras latitudes, ¿no? Hablando de Brasil, nos venimos para acá, para Sudamérica, y hacemos mención un poco y brevemente a lo que fue el encuentro Mercosur, que es el primer encuentro en la historia claramente que tiene lugar o tuvo lugar de manera virtual. Fue la 56ª cumbre de jefes de Estado del Mercosur. En teoría, la presidencia pro tempore la ostenta Paraguay, y al final de esta cumbre, que tuvo lugar ayer, a partir de entonces la presidencia la tiene Uruguay. Y entonces, en este marco, participó claramente Alberto Fernández, convocó a la unidad de los países miembros del Mercosur para encontrar soluciones. ¿Cómo esta gente? Sí, dijo para encontrar soluciones al mayor desafío de la región, que no es el coronavirus, sino que es la desigualdad social. Y en este marco, el dato de color fue que participó Jeanine Áñez como la presidenta de Bolivia. Bolivia, junto con Chile y otros estados, son estados asociados al Mercosur, no son miembros plenos. Y al momento de que Jeanine Áñez participó, Alberto Fernández apagó la videoconferencia. Mira vos. Y Jeanine Áñez, porque hay novedades también en Bolivia, ¿no? Sí. En torno a las elecciones. Déjame terminar de mencionar qué fue lo que se trató con... allí en el Mercosur. Básicamente se firmó un comunicado por todos los mandatarios. El comunicado debe gozar de consenso para ser firmado y aprobado por todos, claramente. Y en este marco, lo principal fueron, además de la cooperación en materia de lucha contra el coronavirus, ¿no? Justamente, el otro capítulo fundamental fue con las negociaciones extrarregionales, y en este caso, en especial, con la Unión Europea. Ustedes recordarán que en junio del año pasado se firmó, a finales de junio, un acuerdo, un preacuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Que era uno de los caballitos de batalla de Macri. Te diría que a nivel de política exterior, junto con la realización del G20, es lo más fuerte y a lo que más apostó la diplomacia argentina con Macri. Y en este marco, el comunicado decía que el bloque espera poder suscribir los mencionados acuerdos en el semestre siguiente, pero también el bloque trabaja para que las negociaciones en el marco de la pandemia atienda las necesidades específicas de todos los países. Porque además también de negociar el Mercosur con la Unión Europea, negocia con Canadá, con Corea, con Singapur, con el Líbano. Entonces son cuestiones que con la llegada de distintos gobiernos a la región, sobre todo desde el 2015 en adelante, que terminó llamándose como el fin del regionalismo posliberal y el fin del progresismo que fue mencionado por muchos. Muchos gobiernos que se dice de centro de derecha y de derecha apostaron a la parte económica y a la inserción económica de los países, y en este marco el Mercosur, Argentina en su momento con Macri, Brasil actualmente con Bolsonaro, Uruguay con Lacalle Pou y Paraguay con Marito Abdo Benítez, porque es el hijo, en este marco apuestan fuertemente a insertarse en materia económica con el Mercosur y tratar de firmar acuerdos, no de libre comercio, pero sí acuerdos comerciales con otros bloques y países. Entonces sí, este acuerdo que tuvo lugar en días pasados sí refuerza la negociación, pero dice que hay que atender a las necesidades de todos los países, es decir, tratando de protegerse, sobre todo a partir de, uno estima que, si bien había mencionado que era por consenso, la cuestión de Argentina y la impronta con el gobierno de Alberto Fernández, que ha mencionado que no le importaba firmar un acuerdo con la Unión Europea, sino que debería ver no firmar un cheque en blanco, básicamente. Entonces, tratando de negociar un poco más acuerdo y punto por punto, se dio a entender este comunicado, ¿no? Y ahora sí, volviendo a tu pregunta, lo que me preguntabas, Dai. Sí, en Bolivia, básicamente, no sé si recordarán ustedes que semanas pasadas había hablado que había habido un principio de acuerdo en el Parlamento para establecer una fecha para la realización de elecciones. Golpe de Estado, noviembre del año pasado, Evo Morales, que actualmente es refugiado político con Argentina, y que por parte de la oposición, del actual oficialismo, dicen que está prohibido su presentación en las elecciones. En este marco, se acordó finalmente que las elecciones sean el 6 de septiembre, es decir, en dos meses. Todo da a entender que la derecha se va a aliar y se va a presentar, va a ser la principal oposición que tendrá el MAS, ¿no? El Movimiento al Socialismo. Con Luis. Una lista unificada de la derecha. Todo haría esperar que sí, pero bueno, faltan dos meses todavía. Es muy, digamos, es muy, muy dinámico todo. Claramente esta derecha que cuenta con el apoyo de Washington, que bueno, que se une para intentar frenar al MAS, que bueno, que había mencionado que Evo Morales no podrá presentarse, tampoco Álvaro Linera, González Linera. García Linera. Con, ay, por era favor. Mujer. Ahí va, muchas gracias. Se me había ido el nombre. Entonces, bueno, sí, es una cuestión que, bueno, que tratará de que el candidato del MAS, Luis Arce, hacer que vuelva al MAS allí al poder boliviano. ¿Alguna cosita chiquitita más o...? Muy brevemente, Irán pidió la captura internacional de Donald Trump por lo que fue el crimen del general Soleimani en enero pasado. Yo lo veo, opinión personal, muy difícil que sea arrestado Donald Trump. Porque, es como, es medio un... Primero porque es el presidente de Estados Unidos y segundo porque la denuncia viene de Irán. No, sí, sí, es como que se le cagan de risa a todos los sí. Las organismos internacionales. Dale, sí, ya. Sí, no, sí... Tal cual. Y la otra parte que Venezuela finalmente expulsó a la embajadora de la Unión Europea en Caracas. Y bueno, le dio un plazo de 72 horas Nicolás Maduro. Y también tuvo lugar que la justicia británica le negó la devolución de las reservas de oro que están en el Banco Central Inglés de las reservas de oro a Venezuela. Que son alrededor de 31 toneladas. Está valorado en alrededor de 1.600 millones de dólares. Con la excusa, atenti, con la excusa que el gobierno de su majestad reconoce a Guaidó en calidad de presidente constitucional interino de Venezuela, entonces le devolverá esas toneladas de oro cuando esté Guaidó como presidente, ¿no? No, hay un montón de chistes en la política internacional de estos últimos años. Eso momentos. Es un choreo, básicamente. Es un choreo, es explícito. Es un choreo, básicamente. Explícito. Pero además, señores, ustedes jueces no estudiaron derecho internacional, a no intromisión en los asuntos internos del Estado, no es... No, a ver, pero en las potencias del bien siempre están para intrometerse. Claramente, ¿no? Por la paz y explotar el petróleo. Sí, y nosotros no hagamos mucho chiste que también tenemos la reserva nuestra de oro allá. Ya no nos van a... Nosotros, yo no tengo nada. ¿Dónde está mi oro? ¿Dónde está mi oro? Oro no, oro nunca. Pero si tenemos reservas allá, son mías, las quiero. Después vemos qué hacemos. No recuperemos nada. Claro, nuestras. No, nosotros no tenemos nada, Castaño, nada. Ok. Ahora te voy a pedir que adelante. Antes de que vayamos a la canción, pero para que digas qué es esto que es impronunciable. A ver. La canción que elegiste. No, la canción se llama OK. Ah, no, sí, bueno, los quienes están. Es una banda, o sea, son varios cantantes rusos, ajá, que es una canción rusa, a pesar de que el nombre sea OK. Tratando un poco de diversificar geográficamente, si se quiere, el repertorio musical. Internacionalizar la música también. Exactamente, que no reconoce fronteras. Y en este marco son varios. Están Karandash, Big Som, Elwan y Aim-O. Que bueno, en este caso hacen OK. Es un rap ruso muy lindo para escuchar. Va a sonar OK y pegadito a la canción elegida para cerrar la columna por Francisco Castaño. Suena la columna de políticas culturales de Aucaché. Hoy, chau ídolos, escrache, visibilización y empoderamiento. Счастлив именно здесь, далеко нам не идти. Столько людей, не знаю, где они теперь, но у меня все окей. На небе есть тысячи мест, но не для меня, мне хорошо здесь. Столько людей желали смерти мне, не знаю, где они теперь, но у меня все окей. Россия, Казахстан. Big Soul, Молли. Жизнь как трех.

todo lo que podemos pensar como una impugnación, un no rotundo, el fenómeno de la cancelación en las redes sociales, muchas veces como un basta, un parate, que nos da un espacio para hacer visible otra cosa. Es que ¿cuántas veces nos pasa que somos fans de una banda o de una obra y nos enteramos que el artista es un impresentable en el mejor de los casos? Por eso un poco el bajá a tu ídolo se convirtió en una consigna de autocuidado básica durante los últimos años. Y ahí nos vienen las primeras preguntas para empezar a recorrer este tema que tiene como varias aristas posibles. Y no es por hacernos las misteriosas, es porque es un recorrido que estamos dando también en tiempo real. Y la pregunta es si podemos separar a la obra del artista. Vimos en estos últimos días en YouTube un video sobre el derribo de las esculturas que hace Julia Buenaventura y nos encantó. Un poco lo que entendíamos es que el problema no era el derribo o la volteada en sí, sino la pretensión de eternidad y la imposición de esa misma escultura. Bueno, al menos un poco por ahí la veíamos. Le vamos a preguntar a ella, a Julia, si se puede separar a la obra del artista. Una de las cosas principales no es que haya más abuso, es que antes no se hablaba de esto. Era absolutamente naturalizado. Que se esté hablando de esto ya es una liberación en sí mismo y es importantísimo. Sobre el punto específico de a qué juzgó la obra, el artista o el artífice, yo quiero remitirme a un texto de 1846 de Marx que se llama Sobre el suicidio. Es un librito pequeño que él escribe con los archivos de la morgue de París sobre muchachas que se han suicidado en el Sena. Y a estas muchachas no les ha quedado de otra. Uno lee el texto de Marx y se da cuenta que a estas mujeres no les ha quedado de otra. Son embarazos, son pérdida de la virginidad, problemas en donde no hay escapatoria y tienen que suicidarse. Este texto de Marx es absolutamente fuerte y es muy, digamos que está muy con las mujeres. Ahora, en 1851 Marx le escribe a Engels: mi esposa ha dado a luz un bebé, desgraciadamente es una niña. Y sabemos de la vida familiar de Marx que no fue una vida para nada, digamos, positiva. Dos de las hijas se suicidan y el hijo que tiene, que se llama Friedrich, no es reconocido, lo tiene con una señora de servicio, no lo reconoce, no lo deja sentar a la mesa y le dice a Engels que por favor lo reconozca porque no puede dar cuenta de ese adulterio. Bien, ¿yo qué hago con ese panorama y qué hago con el libro de Marx publicado en 1846? Lo primero es saber que hay unas coyunturas históricas. Yo no puedo dejar de juzgar, ni estéticamente, ni políticamente, ni éticamente, pero ahí es muy importante no sentirse moralmente superior, porque ahí empieza un moralismo que ya de suyo es un acto de violencia. ¿Cuál es mi conclusión? Hay que hablar de eso, hay que ver la vida de los autores, no hay que desconocerlas, pero hay que bajarlos del pedestal. En vez de subirlos, bajarlos y saber que lo primero que tengo que hacer antes de juzgar a alguien es examinarme yo misma, porque cualquier sentimiento de superioridad moral es de suyo el origen del fascismo, y ese es un problema que tenemos que ver con estos juicios que se están dando ahora sobre los autores. Los caras rojas serán yo. Lo vi en el espejo. Huyéndole siempre al sol. Qué malo. es un tema con los artistas, no solo cuando pensamos en los de otros tiempos, sino en aquellos que están vivos actualmente y que siguen repitiendo sus prácticas y perpetrando relaciones de poder y llenando sus bolsillos con el reconocimiento. Para seguir pensando en esto, charlamos con Ariel Carolina, autora del libro Nuestra venganza es nuestra autonomía. La obra no se separa del artista porque no son artistas, son abusadores. La obra no se separa de su creador porque todo lo que hagan un abusador estará teñido de sus maniobras manipulatorias y abusadoras. Ahora, pensando en Le Consumidore, bueno, a mí como sobreviviente de abuso sexual y de una persona con un reconocimiento público, yo prefiero y me parece que construye una sociedad más madura que nos hagamos cargo de lo que estamos consumiendo. Si elegís consumir a un abusador, a un violento, a un misógino, un femicida, etcétera, bueno, admitilo, no lo justifiques, porque la justificación sigue perpetrando esta cultura de la violación. Entonces, nada, me parece que tendríamos que empezar a reflexionar en las responsabilidades también. Es que volver a ver una película de alguien que está denunciado de violador es difícil. Y el tema es que no solo cuesta eso, sino que muchas de las obras o productos culturales que antes nos podían parecer chistosas, no hacen más gracia. Y si no hacen más gracia es porque a través de escrachar al macho, al racista, al fascista, se logró cambiar el canon. Digamos, ese conjunto de reglas que hacía gracioso o digerible una situación de opresión. Y entonces está bueno también ir un poquito más allá porque a veces se ocultan las condiciones de producción de esas obras, cuáles son los cánones vigentes, cuál es el cupo de género, la diferencia salarial, etcétera, etcétera, en ese marco. Y en vez de eso terminamos hablando de si el macho tiene derecho a esto o aquello. Para seguir reflexionando sobre esto, charlamos con Clarisa López Galarza, de Contrapluma Estudio Taller de Artes Visuales. Por un lado pienso en cómo nos encontramos, en cómo forjamos un vínculo, una relación con esas prácticas artísticas, ¿no? Y pienso también que como consumidores muchas veces nos encontramos con esas prácticas completamente separadas de la persona que las produjo. Podemos también apostar un poco a otra escala, ¿no? A pensar en redes de alianzas con esos productores, ¿no? Como también pensar en que muchas veces el trabajo artístico suele ser un trabajo no pago, para también hacer un llamamiento a eso, ¿no? A apoyar a aquellos artistas que nosotros consideremos que construyen otros sentidos, que plantean otras formas de vinculaciones, que plantean otros temas, que abren otros horizontes, otras preguntas. Y después, por otro lado, pienso como también en una cuestión más histórica, es en relación a muchos artistas que han colaborado, digamos, con el nazismo. Y en ese sentido, pienso que la historia no deja de ser un relato, una construcción. Puede haber múltiples maneras de narrarla, para pensar también en otros relatos, en otras formas, en otros puntos de partida, en otros referentes, que no sean aquellos artistas con los cuales tal vez estamos confrontando desde estos puntos de vista. Cuando pensamos en contar una historia, estamos también, bueno, tomando un cierto punto de vista, ¿no? Estamos planteando una perspectiva, nos estamos quedando con algunas cosas y tal vez otras quedan en un segundo plano, bueno, en una zona más gris. Creo que podemos pensarnos como constructores de esa historia desde un punto de vista más crítico. Creo que no hay ningún libro que esté tallado en piedra en ese sentido, ¿no? Podemos también encontrar otros disparadores, otras obras que sean referentes. La historia, bueno, funciona siempre como una herramienta para entender nuestro presente y de esa forma creo que también tenemos que entender este dilema que nos surge como también una experiencia o una oportunidad para poder replantear estos vínculos con referentes o con... bueno, con personajes que consideremos, digamos, como relevantes. Yo fui a ceder, a ceder, a ceder. Viniste a bajar, a bajarme. Basta de ser la que van a voltear. Quiero que dejen de encerrar. Recuerdo que el año pasado, por primera vez en el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias, se hizo un taller de scratches. Sí, un taller donde, bueno, se dieron muchos debates, entre ellos está la cuestión de si es algo punitivista o no punitivista. No vamos a entrarle demasiado en esto, o sea, es una discusión válida, pero que muchas veces llena las páginas y no deja lugar a otras miradas por fuera de lo legal. Y para nosotros lo legal no es algo neutral o natural, que está ahí como una verdad, sino que es una construcción con la cual se llega a este mundo patriarcal, aunque muchas veces no nos queda otra que presentarnos en los juzgados. Pero vamos a darnos espacio para pensar un poco más allá, porque obviamente que esta no es una columna de legales, y vamos a volver con Ariel Carolina para pensar qué permite el scratche, qué habilita, qué aprendizajes nos deja. Pienso y entiendo a los scratches como visibilizaciones, como una gran herramienta autogestiva y autónoma, por sobre todas las cosas y muy importante, que tenemos al alcance absolutamente todas las personas para defendernos dentro de este contexto misógino y patriarcal, dentro de este sistema, este mundo macho. Entiendo a los scratches como no solamente la posibilidad de nombrar con nombre y apellido a las personas que han ejercido abusos, violencias o violaciones, sino también como un gran puntapié para generar redes de contención, para generar prevención. Me parece interesante reflexionar sobre la idea de que es ilegal violar, es ilegal golpear, es ilegal matar, pero se pone más peso en la ilegalidad, entre comillas, de una persona que decide nombrar a ese violento. Los aprendizajes que destaco en estos últimos años, desde el no nos callamos más, ya no nos callamos más, destacar la importancia de encontrarnos para poder profundizar en todas estas temáticas y poder encontrar la forma adecuada para cada uno de defendernos. Hay personas que necesitan denunciar e ir al sistema judicial porque les cobra un sentido muy profundo dentro de sus vidas. Pero no es igual para todos y nuestras historias no son menos importantes por no acudir a un sistema que ha demostrado y sigue demostrando que es tortuoso. Por eso me parece urgente que sigamos confluyendo en rondas, en conversatorios, sin machos y generar muchas acciones. Cuando alguien quiere hablar y contar su historia, el silencio no es opción. Entonces tenemos que pensar en posibilidades. El scratche, la visibilización, no es solamente nombrar al sujeto en las redes sociales, poner una foto o etcétera. El scratche, la visibilización, puede ser contárselo a tu mejor amiga. El scratche, la visibilización, puede ser escribirlo en un papel, quemarlo, pintar una casa, pintarlo en algún barrio, hacer una ronda y gritarlo bailando. Me parece de que hay muchas formas. Es un gran ejercicio de transmutación de nuestras propias historias, porque ya no nos coloca en el lugar de víctimas, que es lo que generan los abusos y las violencias. La pregunta misógina de algo habrás hecho, ¿no? Y me parece que es muy, muy, muy importante que podamos romper con esas estructuras de raíz. Algo tendré que decir para dejar de entendernos. pintadas, encuentros con otros, construcción de una subjetividad por fuera de la que nos encasilla en el lugar de víctimas, la disputa de un régimen de visibilidad. Un poco nos acordábamos de los escraches de hijos, hijes, que sin duda generaron un cambio en qué era visible y qué no en los 90. Incluso cómo se podía reclamar algo tan terrible como una desaparición. Hoy se derriban las estatuas de los genocidas de los pueblos indígenas, se hace fuerza para no naturalizar una película racista. La cultura está plagada de lugares donde el poder construye imágenes y dejarla como está no es una opción neutral. La sagrada autonomía del artista genio, que tiene una visión más allá de todo, quizá nunca fue muy real, pero ahora quizá tampoco es una estrategia política válida para repensar los supuestos que se naturalizan. Por eso charlamos con Lorelei, lesbiana feminista y profe de la Facultad de Artes, y le preguntamos cómo ve todo esto. Cuando pienso en la relación obra de arte, artista y comunidad, pienso en un triángulo con flechitas. Pienso que una obra puede afectar a una comunidad profundamente. Por ejemplo, en la producción de un mural, en una pared en un barrio o en una escuela. La comunidad, a su vez, también toca al artista. Por ejemplo, reconociéndola como un referente cultural. Porque expresa, en un momento dado, un sentimiento común, una expresión política común. Para el artista, esto conlleva una responsabilidad, tener ese rol social, ese reconocimiento de la comunidad. Por eso es muy importante pensar que la artista reconocida, no está en una burbuja. Y cuando muestra su producción, dice un montón de cosas, y también se tiene que ser responsable de ello. El scratch, artistas y obras, son parte de esta relación tripartita, por decirlo de algún modo, como una forma de disputa en la construcción del sentido. El scratch es como un medio de señalamiento y denuncia, sigue siendo una herramienta muy importante en el ámbito cultural. Cuando la usamos es porque la disputa es grande, cuando vamos contra un discurso hegemónico, estructural, y cuando los canales de debate y de decisión democráticos no existen. Lo que sí es distinto a lo que puede ser un señalamiento fuerte, socialmente hablando, como un escrache, es el silenciamiento o la destrucción cultural. Por ejemplo, la elevación de iglesias sobre construcciones indígenas. Entonces, una comunidad se ve afectada por las obras de los productores artísticos. La comunidad también puede afectar a un artista, y este artista modificar su obra en función de estas críticas. Esta forma más reparadora, puedo dar un ejemplo de eso, es lo que pasó con Café Tacuba y su canción Ingrata. Este tema trataba a un femicidio de una forma muy graciosa. Y luego de muchos años, donde se criticó desde una perspectiva feminista, la banda decidió cambiar la letra de su canción. Tengo que pintar mi transparencia para no ser tan clara. Bueno, llegamos al final de la columna, aunque el tema da para mucho y ojalá hayamos podido generar al menos algunos disparadores. Nos quedamos con esta idea de que hay un nuevo régimen de visibilidad que construir y que es una disputa colectiva, crítica, probablemente para muchos es dolorosa, pero sin duda tiene que ser sin pedestales. Para Radionauta. La música de hoy es de La Sánchez Viamonte. Tiene tormentas en la boca. Los días que Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. A todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. ...19:47 pasaba de esta forma la columna de Aucaché, la columna de políticas culturales, que se retransmite por distintas radios. No tengo la data justo en este momento, pero pueden... Latido... Latinoamérica rompe el cerco, sé que es uno, no sé en cuál más. Ahí se retransmiten distintas radios. Agradecemos, como siempre, todas las semanas, el laburo que hacen les compas de Aucaché para Radionauta en esta columna. Y hace algunas semanas nos enteramos de la noticia del espionaje que se dio durante el macrismo a algunos activistas sociales de diferentes organizaciones, de diferentes grupos, y sobre todo parte de este espionaje fue en relación a las cumbres del G20 y de la Organización Mundial del Comercio, cuando se dieron en Argentina estas cumbres. Y uno de los investigados es Mariano Treasi, profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento e integrante de la Sociedad de Economía Crítica. Y para que nos cuente un poco más sobre el tema, estamos en comunicación con él. Mariano, ¿nos escuchás? Acá estamos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por llamarme. No, gracias a vos. Queríamos saber, cuáles son las últimas novedades. Esta semana hubo algunas detenciones en relación a todo este marco de espionaje ilegal que se dio durante el macrismo. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco más, vos que fuiste uno de los afectados. Sí, esto, como vos dijiste en la introducción, pasó en el 2017. Como para contextualizar un poco, en el 2017 el gobierno de Macri organizó la cumbre ministerial de la Organización Mundial del Comercio, vinieron como los principales mandatarios de todo el mundo, los ministros de Relaciones Exteriores, y nosotros desde la Asamblea Argentina Mejor del TLC, que en realidad era una confluencia de un montón de organizaciones sociales y asambleas, organizamos como talleres de formación, de discusión. Incluso organizamos una contracumbre con productores agroecológicos, digamos. Tratamos de generar una cierta concientización en torno a los prejuicios del libre comercio, ¿no es cierto? Y en el marco de nuestras actividades también nos quisimos acreditar para ingresar a la cumbre oficial en tanto académicos. O sea, yo, además de mi participación en la asamblea, como vos dijiste, soy docente e investigador. Entonces, son temas que uno investiga y que sigue y que escribe cosas sobre eso, digamos, pero siempre desde la academia. Y en este caso también desde una asamblea cuyas actividades eran públicas. Entonces en el 2017 nos quisimos acreditar y nos rechazaron la acreditación sin dar ninguna explicación. En aquel momento nosotros empezamos un proceso con el CELS, presentando un recurso de habeas data para saber qué datos de nosotros habían utilizado para rechazarnos el ingreso a la cumbre, ¿no es cierto? Cuestión que negaron todo en aquel momento y medio que cayó en la nada ese recurso, pero hará un mes como que empezó de vuelta el rumor de que iba a salir publicada una lista, que es la lista que ustedes conocen, donde tienen más de 400 investigadores, activistas, científicos, que fueron espiados durante distintos momentos del macrismo, digamos, y por distintas razones. En nuestro caso, fue por esto que yo te comentaba al principio. Entonces, en el marco de esta lista que empezó a difundirse por todos los medios, nosotros nos volvimos a vincular con nuestros abogados, en este caso yo con el CELS, digamos, y un día me presenté en la AFI porque los interventores tenían acceso a las carpetas, a las fichas con nuestros nombres, digamos. Entonces, pude acceder a ese material. La cuestión es que hay cosas que no sabemos, digamos, porque si bien tuvimos acceso a nuestra carpeta, no sabemos si el espionaje se circunscribió solo a lo que aparece en esas carpetas, pero incluso por haber accedido a esas carpetas pudimos identificar que habían cruzado datos con la FIP, por ejemplo, con el Ministerio del Interior, como que tenemos varios elementos para pensar que cruzaron datos, digamos, eso es el espionaje ilegal, digamos, utilizar la información del Estado para perseguir políticamente a activistas y cruzar información fiscal con información política. Por ejemplo, tenían descripto nuestro perfil político, si escribíamos para tal diario, incluso en algunas fichas aparecían directamente calificativos como feminista o kirchnerista. En mi caso me vincularon a una publicación que hicimos para la agencia Pacurondo y para la Izquierda Diario, pero bueno, todo en el marco de las actividades que yo les venía comentando. Te quería consultar porque hace algunas semanas se conoció la noticia de que quizás el CONICET puede presentarse como querellante de la causa por la cantidad de investigadores, activistas vinculados a la ciencia que existen en los listados de quienes fueron, de las personas que fueron espiadas. ¿Esto sabes si ha avanzado, si finalmente el CONICET se va a presentar como querellante? No, o sea, lo que yo sí estoy en, digamos, estoy en contacto con un montón, digamos, los rectores de las universidades nacionales se han pronunciado, el CONICET se ha pronunciado, distintas universidades por separado se han pronunciado, digamos, son, hasta donde sé, son todos pronunciamientos, obviamente en solidaridad con nosotros, que somos un colectivo muy grande de gente espiada por el macrismo. Pero hasta, digamos, hasta donde yo tengo conocimiento, no estoy actualizado sobre si el CONICET se presentó. Lo que sí sé es que muchos de nosotros nos vamos a presentar como querellantes. Hoy me llegó la información de que a unas compañeras ya le habían aceptado como el trámite de presentarse como querellante. El tema acá es que, bueno, para mí fue una experiencia muy fuerte ir al edificio de la AFI ahí en el centro de la ciudad de Buenos Aires y tener una carpeta con mi nombre, digamos, acceder a esa información. Y por lo que me decían los interventores, son prácticas, obviamente, que están por fuera del ámbito democrático y que de algún modo se arrastran desde la última dictadura militar. Y lo que sucede con estas fichas, digamos, la parte interesante pero también peligrosa es que, por lo que me comentaban, son como compartimentos estancos. Es decir, no es que llegás a la AFI, en este caso la interventora, y te dan un acceso a una biblioteca virtual con las fichas de todos los espiados de la historia, digamos. El sistema se maneja como por pendrives, que no se sabe quién los tiene ni cuánta información tienen. Ellos cuentan con un archivo físico hasta el año 89. Imagínate que está súper desactualizado. Entonces, estas carpetas que encontraron, en realidad las encontraron impresas. O sea, son cosas que se dejaron por alguna razón en papel. Pero bueno, lo que más nos preocupa, y por eso también nos vamos a meter en la querella, es saber cuán profundo fueron en el espionaje, hasta dónde llegó, digamos, el espionaje, y si se circunscribió solo a estos eventos o fue más profundo, digamos. Claro, hay algo que de repente en el sentido común empezaba a circular cuando se empezó a hacer público esto de, bueno, sí, para entrar a un evento como la cumbre del OMC, está bien que el Estado sepa a quién le está dando una acreditación, digamos. No se puede decir hoy que la investigación que se hizo fue para eso, digamos, no es que está clarificado que no, nada más era por esto, sino que está todavía queda por ver hasta dónde se investigó, digamos, hasta dónde estuvieron metiéndose. Es que violaron los protocolos de la Organización Mundial del Comercio para las acreditaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, la Cancillería, es como que tercerizó la tarea en la AFI, y la AFI empezó a hacer espionaje ilegal cruzando información ideológica, política. De hecho, infiltraron agentes en algunas asambleas del PTS. Eso es como lo que se estuvo filtrando. Esa es la parte ilegal, no que te rechacen o te acepten una acreditación, digamos, tienen la potestad de hacer eso, pero es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que lo tendría que haber hecho. Y hay cartas que demuestran que hay una vinculación con la AFI desde el Ministerio de Fauri, que era el canciller. Entonces, por eso tiene tanto olor a podrido, porque en nuestras fichas, además, queda de manifiesto que además no es solo información públicamente disponible de la que dispusieron. Y cruzaron, o sea, el hecho de que hayan cruzado perfiles ideológicos con información fiscal o personal, como el nombre de tu mamá o tu documento, tu pasaporte y tu mail, habla también de una persecución política, digamos, y de listados que bueno, que uno no sabe para qué podrían utilizarse, pero por lo menos nos prenden las luces de alarma, digamos. Son episodios que nos llaman la atención y prácticas que obviamente no queremos que se repitan en un Estado de Derecho. Mariano, te agradecemos muchísimo la comunicación y por supuesto desde Radionauta vamos a seguir atentas a lo que suceda con la causa en torno al espionaje. Bueno, muchas gracias a ustedes, estamos en contacto. Gracias. Charlábamos con Mariano Treasi. Tracy. O Tracy, para mí es Treasi también. Treasi para el pueblo. Sobre la investigación ilegal, el espionaje ilegal por parte de la AFI, del gobierno de Macri. Sobre... Mientras tanto, Macri se mantiene en silencio, a pesar de que en esta semana hubo diferentes detenciones de personas imputadas en la causa. Macri se está llamando al silencio, no ha salido a decir nada. Está jugando al bridge. Al bridge. ¿A qué? Al bridge. ¿Está haciendo deporte? Había organizado con los amigues un torneo para participar. Ah, mirá. Pero virtual. No. Creo que participó en un torneo internacional con un grupo de amigos. Mirá vos. Las cosas que solo el columnista de política internacional puede saber. ¿Por qué en un torneo internacional? Yo no sé ni qué es el bridge. Tampoco, pero me suena un juego de algo. Sí, se me hace muy británico, ¿no? Sí, suena a jugar con té y masitas secas. Bueno, hablaba sobre esta investigación ilegal, este espionaje ilegal. Vamos a escuchar música. Sí, vamos a... Y posterior a la música, pegadísimo a la música, vamos a escuchar la columna de recomendaciones literarias de la mano de Karime Morales Salomón. Hoy con una columna que hace alusión a los perros. Me encantó. Sí. Libros. Iba a presentar el tema, pero me pareció que irnos con lo de los perros ya me tenía más enganche. Libros y perros. Tomá la chupá la flipper. You. Hola a todos. Creo que la columna de hoy le puede gustar a las personas que aman a los perros y que los dos libros que vamos a recomendar son un regalo certero si aman a alguien que ama a los perros. Creo que yo podría hacer una biografía mía contando sobre los perros que tuve y eso que no soy una persona que los quiera demasiado. En su discurso de aceptación del premio Nobel, que es uno de los más lindos y cortos que conozco, el escritor gringo William Faulkner le habla a los jóvenes escritores y les pide que escriban sobre los grandes temas de la condición humana. Para mí, la animalidad es uno de esos temas, porque hoy recomendamos un libro que habla sobre un rat terrier que tiene un entrenador que habla de budismo y por el otro lado una novela de un chico del conurbano mexicano que entrena un lobo. En las dos, les juro, se juega algo de la humanidad. El corazón de un perro, de Loria Anderson, es un libro de poesía que habla de la vida, de la muerte y del amor. Y está motivado por la muerte de Lola Bell, la perrita de la autora. Llegué a este libro, que juro que con esa descripción nunca jamás en la vida lo hubiese leído, de la mano de la librería Norte, que es como esas peluquerías a las que les dices, haceme lo que quieras. Una garantía total. Bueno, esa librera me dijo que nunca había llorado tanto leyendo un libro como con este. Entonces me lo llevé, obviamente. A los que los perros no los conmuevan, olvídense de Lola Bell, en serio. Concéntrense en lo que ese libro es capaz de decir sobre la muerte y sobre el amor. Por ejemplo, este fragmento. No te vas solo de este mundo. Al principio no te das cuenta de que estás muerto y seguís haciendo las cosas que hacías. Buscando las cosas que perdiste, tu mente desbordada por los recuerdos y los planes, ¿qué soy? Y me llevó tiempo entenderlo, porque la muerte casi siempre se trata de culpa o remordimientos. ¿Por qué no la llamé? ¿Por qué no dije eso? Se trata más de vos que de la persona que murió, pero finalmente lo vi, la conexión entre el amor y la muerte, y que el propósito de la muerte es liberar el amor. El otro libro de perros está más cerca de Colmillo Blanco, se llama El Salvaje, de Guillermo Arriaga. Es una novela cuarentenera de 700 páginas de un muy buen narrador. Por eso digo que está más cerca de Colmillo Blanco, porque como leer a Jack London, leer a este autor es sentarse alrededor del fuego a escuchar historias. El Salvaje tiene dos historias. La primera se trata de Amaruk, un cazador inuit del norte de Canadá que persigue un lobo que es su obsesión. ¡Qué ganas tengo de spoilearles todo! Solo puedo decir que la relación entre Amaruk y el lobo es espectacular y también súper larga, para qué mentir. En la otra historia, en un barrio carenciado de México, es el típico perro malo del pueblo que todos debemos haber conocido uno así, que mordió a todo el mundo. O sea, él termina siendo adoptado por el protagonista de la novela, Juan Guillermo, un chico con una historia muy violenta que se ha quedado huérfano y solo en el mundo. Es tan bravo este perro malo que al verlo, la mascota que tenía Juan antes, le da un paro cardíaco y casi muere. Es tremendo. En un momento, no sé cómo, él conoce un domador de animales y al mirar al perro le dice que en verdad es un lobo. No puedo decir mucho más porque siento que ya spoileé demasiado. Algunos han debido escuchar nombrar a Guillermo Arriaga, que es el que le hacía los guiones a Iñárritu, el director de Amores Perros y El Renacido y otras pelis como conocidas. Y bueno, espero que se animen por alguno de estos libros y nos vemos el próximo viernes. Un abrazo. Todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. 11 minutos pasan de las 8 de la noche y seguimos en A Todo Resumen desde Radionauta FM 106.3, transmitiendo desde el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez. Momento esperado. El momento, uno de los momentos más esperados, donde repasamos las noticias que más importan a todos nosotros. Y tenemos un enojo. Se enojó Amalia Granata. Nah. Furiosa. Está furiosa, enardecida. ¿Se aprobó el aborto? No, no, eso. ¡Muy buena! Muy buena, Fran. Para esas cosas se despierta, Fran. Es tipo plop de Condorito. Ahí me caigo de espalda. Muy buen chiste. No, no se aprobó el aborto, ni siquiera se está tratando en este momento. Está enojadísima y dijo esta frase. Basta, ya tiene un límite. Los sanos tenemos que salir a producir. Señora, usted no es sana. Y tampoco produce. No produce ni es sana. Se enojó mucho Amalia Granata. Me encantaría ver qué es lo que quiere salir a producir la legisladora. Pero bueno, ahí fue como una empatía de alesanes. Igual no dijo sanos en relación a qué, digo, porque hay digo, porque ella sería considerada sana. Es una persona bastante insana en otros términos. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué se incluiría dentro de los sanos? ¿Y sanos de qué? Entiende ella que dice, bueno, sí, a los adultos mayores ponele que hagan una cuarentena estricta. Pero los sanos tenemos que salir a producir, insiste con esto de los sanos. Escupitajo en la cara con coronavirus para la señora Granata. Le deseamos un buen coronavirus a la señora Granata desde acá, desde Radionauta. Y seguimos con Amalia Granata porque esta persona hay que defenestrarla y mucho. Se merece que la defenestremos, se merece que resaltemos sus errores, sus horrores, porque además de ser un antiderechos, además de ser política. Además es política, digo, es una diputada de la Nación por Santa Fe. Y esta semana estuvo en un programa de televisión que se llama Mamushka, un programa del 13. Cometió un tremendo error. Le mostraron una foto de Colombia, de la bandera de Colombia, y dijo que era la bandera de Venezuela. No, al revés. Ah, bueno. Pero bien igual. Hubiese sido lo mismo. Claro, bueno. La idea es el error, ¿no? Que resalten el error de Granata, ¿no? El error de su compañera de radio, gente. Le mostraron la bandera de Venezuela, que es... amarilla, azul y roja, tiene 8 estrellitas, ¿no? Que forman como si fuese un arco iris de estrellitas. Exacto. Bandera que debería conocer Amalia Granata. Dado que es de la región. Sí, no, pero además... No, porque dice que vamos a hacer Venezuela. Mínimamente tiene que saber cómo es Venezuela, ¿no? Claro, es como decir, bueno, no, yo no quiero que seamos Venezuela, pero no sabes saber... cómo es Venezuela. Capaz que se confundió y no quiere ser Colombia. Entiendo que el narcoestado colombiano... Claro. No, nadie quiere el narcoestado colombiano, pero no sé si se refiere a eso. No, no creo. Ella solo está preocupada por los fetos. Su mayor preocupación son los fetos. No le importa el narcotráfico, no le importa nada más que los fetos. Qué agradable sujeta. Y no fue lo único que se equivocó Amalia Granata. No pudo identificar una comadreja ni resolver el cálculo 20 más 8 menos 3 más 6. Fue derrotada por Pablo Ruiz, por José Luis Gioja y por una joven que se llama Fabiana, porque también en vez de decir, cuando le mostraron el escudo, en vez de decir Instituto de Córdoba, dijo que era el escudo de Racing. Así que es ignorante en varios aspectos. No se circunscribe solo a las banderas y a los estados regionales, sino que también es ignorante en términos de zoología, en términos de cálculo, en términos de fútbol. Es ignorante en muchos ámbitos la Granata. Twitter se hizo eco muchísimo de esto y salió. Me gusta Twitter como una descarga de odios. Me parece que funciona muy bien. Para mí es una red social hermosa. Yo no la tengo, pero la consumo. ¿Tenés Instagram? ¿También? No tengo nada. Ni Instagram, ni Twitter. No, tengo Facebook y me parece ya demasiado. Pero me gusta consumir por amigues que tienen. Me gusta consumir, es peligroso. Twitter. Estaba terminando la oración. Me gusta consumir también Twitter. Pero porque me parece que es muy bueno. Es como una descarga ahí que se da, que la gente saca lo peor de sí y está muy bien. Está bien sacar lo peor de sí. Más cuando tenés gente como María Granata que te da para descargarte y publicar. Mucho, mucho gracias a María Granata por ser así. Lo bueno es que el partido al que ella pertenece, que se llama Somos Vida, se ve que es como un cúmulo de ridículos, un cúmulo de gente que está mal, porque a otra persona que desde Somos Vida le propusieron presentarse como candidata algún cargo, no sé si diputada, legisladora, fue a Cintia Fernández. Lo contó esta semana que Somos Vida le había propuesto presentarse. Cintia Fernández, que dijo que a los presos hay que pegarles un tiro, que está bien que se mueran en la cárcel. Bueno, Somos Vida, la invita a presentarse. También le creo que le cambiaron las todas las palabras, porque Somos Vida no le alcanzaba y es Unite por la Familia y la Vida. Ah, bueno. La familia, ¿qué tipo de familia? No dijo, pero ya sabemos, ¿no? Y yo no me imagino que estén muy a favor ponerle de del matrimonio igualitario. No, claro. Es la familia que puede producir bebites. Quiere salir a producir, Amalia, pero eso se puede producir en casa. No, que no produzca bebites. No alentemos a que deje más prole, Amalia Granata. No, por favor. Pero me quedé pensando en qué quiere salir a producir Amalia Granata. Sí. Cintia Fernández, ¿sabes que no la tenía Cintia Fernández? No, yo tampoco la tenía, pero bueno, el otro día vi que se metió en la polémica cuando se armó toda esta campaña mediática trucha en torno a la liberación de presos, que salió a decir esto, pero bueno, se ve que a Somos Vida solo, o a Unite por la Vida y la Familia, solo les importa la vida de les bebites, no así de otras vidas. Por eso invitan a un personaje como Cintia Fernández a ser candidata por su partido. No sé por qué se preocupó en publicar la carta donde le piden, como yo, para que nadie diga que es mentira. ¿Quién va a decir que es mentira? ¿Por qué? Es raro. Solo lo diría, che, es mentira. Claro. No pondría pruebas, no. La gente orgullosa, Cintia Fernández, de que Unite por la Familia y la Vida la haya convocado. Igual puso, igual aún lo sigo pensando, manitos rezando y corazón. Sí. Y ahí salieron un montón de chistes. Como por ejemplo, si la convocatoria Cintia Fernández es media descabellada, la de Maradona García en el Mundial de Sudáfrica 2010. Más o menos parecida. Pero la política está tan mal y ha caído. Bueno, no sé si alguna vez estuvo en un escalón un poco más arriba, pero. Sí, no desmerezcamos a la política, digamos. Sigue cayendo. La política partidaria, hablo, Castaño. La política no es solo lo partidario. Ah, bueno. Por eso vos estás hablando de la partidaria. La política partidaria puede caer más bajo porque, bueno, básicamente tenemos como analista política a. Ojo. Luciana Salazar. Camarada Luciana. Y que se metió en la novela de la semana, se metió en la pelea. ¿Viste? Bernie Friedrich. Todo bien. Hace algunas semanas anunció que tenía como informantes al corazón de El Frente de Todos y al riñón de Cambiemos, ¿era así? Algo así. Sí, es un mutante. O al revés. Un mutante. Ya le cambiaste la bandera, ya fue esto del riñón y el corazón. Es más, mutante era su informante. Pero bueno, se metió en esta ahora en polémica en el bar, porque es una figura de polémica en el bar. Le preguntaron por esta pelea Bernie Friedrich y le preguntaron, ¿dónde comienza todo esto en realidad? Bueno, y ella salió a decir, Bernie quería que él iba a ser ministro de Seguridad de la Nación. Ahí empieza todo. Lo que él quería era eso. Y habla, es una interna que yo la llamo la interna de la paloma y el halcón. Pero eso está rebusado ya, toda la cuestión de los militares yanquis siempre eran los halcones, las palomas, es Luciana Salazar, no podemos pedirle más. Si viste la película 13 días, la de los misiles y toda la... Ya, ahí ya estaba eso, ya se había inventado eso. Bueno, ella dice que es la paloma y el halcón, porque la paloma es ella la llama Sabina Friedrich, tiene una mirada más progresista. ¿No escuchaste algo, Luli, que se llama así el patrullaje que estuvo circulando hace algunas semanas? Eso no es muy progresista, Luli, te comentamos desde acá. Y bueno, y también dijo que en cambio Bernie tiene una mirada mucho más. Se me fue. mucho más dura. Él no cree que ella esté capacitada. A mí lo que me gusta, porque Luciana Salazar lo que tiene es, te tira la data y te deja una picando. ¿Viste? Como que tiene más data, que en verdad no sabes si la tiene. Sabe tirar data. Sabe tirar data, es una persona indigna, que sabe tirar data. Sabe este construir. Yo no estoy a favor de Luciana Salazar. No estoy diciendo que sea una buena analista política, no estoy Describiendo. Que estoy diciendo que maneja bien el timing para tirar data, porque después dice, hay algo que no se puede contar. Y eso ya está, vos ya querés saber qué claro, es lo que no se puede contar. Te tira la piedra pero esconde la mano, ¿viste? Tengo cómo la llama Bernie a la ministra, pero se lo conté a Mariano por... A Mariano Yudica. Y Gastón Recondo, ¿hay apodo? Dice, yo no lo voy a decir bajo ningún punto de vista. Capaz que ni hay. Entonces no importa, ya no importa si hay apodo. Lo que importa es que Luciana Salazar lo sabe y el resto de los mortales no lo sabemos. Qué mal que está todo, porque antes, obviamente, siempre hubo los políticos, les politiques, brindando información a informantes clave, pero en general eran periodistas, gente que venía más del análisis político. Tan mal está todo que ahora les políticos le pasan información a Luciana Salazar. Qué mal que está la política partidaria, gente. Qué mal que está. Se le está inflando una vela. La venita en la frente, ¿viste? Melón, le late un ojo. No, yo a mí la política partidaria ya a esta altura, pero está muy mal todo para que esta señorita tenga que estar brindando información sobre política. Es buena contando historias. Lo único que voy a decir, tiene ese es como real, ¿entendés? Chabón, es bueno, no sirve para nada. Pero tiene buen timing para pedir el tape. ¿No? Bueno, Luciana Salazar tiene eso. Yo tengo información que tampoco es buena. Y es que hizo frío esta semana. Sí, no me digas. Va a ser más frío la semana que viene. No te puedo creer. Y cambié de lugar donde veo porque le venía errando muchísimo. Yo decía, no va a llover, llovía. Va a llover, está lloviendo, no llovía. Claro. Está lloviendo en este momento, no estaba lloviendo. O sea que la semana que viene vamos a tener 24 grados. Claro. No, ahora cambié, a este le creo más, es más difícil de leerlo, pero habla de unos 3 grados de mínima, 10 de máxima, 11 de máxima para la semana que viene. Así que nada, fresco, cambia el viento, viene de suroeste. Y bueno, trae frío, ¿no? Gracias, Pedro Massa. Le mandamos un saludo a Alfonso Manuel de la Vega Pando, que nos está escuchando. Le mando yo. Usted no lo conoce. No, pero no, mandémosle. No, encantado. Mandémosle. Abrazo gigante. Suena ahora en Radionauta Los Besos, La Cascada de tu Pelo. Enriquecida por mi tristeza se volvió ceniza.